del 10 al número 1. Los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a esta cita que tenemos siempre cada sábado a través de la X96.5, nuestra segunda cita del día, luego de las 20 de la X. Aquí estoy yo de nuevo conectado con ustedes para contarles cómo se mueven los hits de la música dance alrededor del mundo en esto que se llama la X Top Dance. Bienvenidos de nuevo a la X96.5, los que por ahí acaban de llegar. Saludito para todos los que se gozaron nuestros mini conciertos. ¿Les gustaron los artistas que seleccionamos? Bueno, en realidad los seleccionaron ustedes a través de nuestras redes sociales. Así es que si quedaron con ganas de más, no se preocupen, porque mañana Lu también tendrá mini conciertos en la tarde del domingo para que mantengan conectados con nosotros a través de la X96.5 y se acompañen todo este fin de semana 24/7 con más música en la X96.5. Mañana, ya saben, entonces en la tarde, más mini conciertos para que ustedes pidan su artista favorito y tres de sus super canciones. Yo por ahora pues me preparo para contarles cómo se mueve la música dance en el mundo, saludando a la gente que está conectada conmigo a través de nuestra estación en cualquier lugar del mundo, vía streaming en www.lax965.com, los que están a través de nuestra aplicación móvil, que pueden descargar en su teléfono vía iOS o vía Android, buscándonos como la X Cali, los que están conectados con nuestra frecuencia 96.5 en la ciudad de Cali, y los que están por ahí conmigo en redes sociales también. En redes estamos como @lax965. Y también en este momento estoy aquí conectado a través de mi cuenta @CésarAlAire. Un saludito para todos los que me están haciendo compañía aquí. Nos hacemos compañía mutua mientras les voy contando cómo se mueve la música dance en el mundo. Contarles que sale una de las canciones que estaba en nuestro conteo en la posición justamente número 10. Se encontraba esto que se llama Pressure y que abandona nuestro conteo. Le decimos adiós a Martin Garrix con este super hit al lado de Tough Love, Pressure. Abandona el conteo, pero la van a seguir escuchando en nuestra programación. Es todo un hit esto que nos entrega Garrix. I'm still tasting you. Pacing around for days. Crave you back with me. Pretend I'll be good. Eso quiere decir que tenemos un espacio nuevo, una canción nueva que integrará a partir de hoy nuestro conteo y ya la conocerán ustedes. Vamos a arrancar entonces con las tres últimas posiciones del conteo, las casillas número 10, número 9 y número 8. En la posición número 10 está este trío de productores italianos que se llaman Medusa, que ya han tenido la oportunidad de tener varios hits en los principales rankings del mundo. Ahora regresan con esto que se llama Paradise y lo han hecho al lado de Dermot Kennedy. Una de las grandes voces británicas que los acompaña en esta oportunidad, en este super hit, que desciende del lugar número 8 para ubicarse en la casilla número 10. Paradise con Medusa, casilla número 10 de nuestro conteo. Posición 9, descendiendo del lugar número 7, Robin Schulz con Felix Jen. One More Time se llama esta canción que nos presenta al lado de Alida y que viene incluida en la nueva producción discográfica de Robin Schulz. Recordemos que este artista terminó el año 2020 de una excelente manera y la comenzó en el 2021, pues mejor aún, con un éxito llamado All We Got al lado de Kido. Bueno, ahí se ha mantenido en los principales lugares de los listados musicales dance, uno de los DJs más reconocidos de la industria y que ha hecho historia con ya otros sencillos que ustedes conocen muy bien. One More Time con Alida y Robin Schulz al lado de Felix Jen estará en la posición número 9. Y en esta casilla número 8, Big con Rita Ora, Iman Beck y David Guetta al lado de Guna. También un paso bien en firme que ha dado Rita Ora con la publicación de este nuevo Extended Play. Quizá un poco más alejada del pop y más cercana al house, pero sin dejar esas raíces pop que la dieron a conocer en el mundo de la música y unida pues al talento de David Guetta y en la producción de DJ Iman Beck. Al lado del rapero Guna nos prepara, o nos presenta mejor, esto que se llama Big en la casilla número 8. Así es que comenzamos nuestro conteo con las tres primeras posiciones, 10, 9 y 8, las tres primeras casillas de la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside, help me find.

número 8. La X Top 10. De verdad que este Extended Play nos sorprendió muchísimo y viene con muchísima fuerza Rita ahora. Y cómo no, con esos padrinos que se gastó para este Extended Play llamado Bang. Y allí de Bang escuchamos justamente Big, la canción que está en la casilla número 8 de nuestro conteo. ¿Les gusta? Bueno, me lo pueden hacer saber a través de nuestro Twitter, @la X965. Ahí pueden utilizar el numeral La X Top Dance y también recomendar sus canciones o calificar las que están escuchando en estos momentos en nuestro conteo. César Soto los acompaña en La X Top Dance. Aquí estamos haciendo este recorrido por los éxitos más importantes del dance, lo que se mueve alrededor del mundo y lo que andan haciendo los DJs. En medio de todo esto que ocurre, en medio de la pandemia, en medio de tanta problemática con esto del COVID-19, bueno, la inspiración no ha dejado de rondar el cerebro de los DJs y ellos siguen produciendo música porque la música no va a parar de sonar, que nunca deje de sonar la música, eso es importantísimo. Es uno de los mayores alicientes que tenemos en estos momentos y nosotros la tenemos 24-7 para ustedes. Vamos a continuar en las posiciones 7 y número 6 que vienen a continuación. Casilla número 7 para una mujer que se llama Marea Stamper. ¿La conocen con ese nombre? Yo creo que no, pero si les digo The Blessed Madonna, ya se van ustedes ubicando sobre quién estamos hablando. Esta es una colaboración de The Blessed Madonna con Freddie Gane. La canción se llama justamente así como ella, Marea, We've Lost Dancing. Y Fred Again, que es la promesa británica en estos momentos, está lanzando este sencillo junto a la voz de esta mítica DJ coproducida por Boston Bomb. Y bueno, sin duda Fred Again es uno de esos artistas a los que tenemos que tener el ojo bien puesto porque se vendrá con cosas bien especiales. Número 7 en nuestro conteo, Marea, We've Lost Dancing, descendiendo del lugar número 6, perdiendo una posición y completando su segunda semana con nosotros. Y escucharemos la posición número 6, ahí se ubica nuestra novedad musical para esta semana, nuestro estreno. Se trata de Lost Frequencies. Feliz Dalet es el nombre detrás de Lost Frequencies, es un DJ productor belga que definitivamente con su Are You With Me rompió las pistas en el 2014 y se convirtió en uno de los DJs residentes del Tomorrowland, por ejemplo. Este es su primer sencillo de este año 2021. Se llama Rise y escuchamos de nuevo esos infaltables rasgueos de guitarra con el eco de otros temas suyos y una emotiva voz. Así es que Rise muy seguramente estará siendo parte de las pistas de baile de El Mundo y aquí está en nuestro conteo en la posición número 6, haciendo su ingreso esta semana como nuestra nueva canción. Casillas número 7 con Marea, Fred Again y The Blessed Madonna, y en la posición número 6, Lost Frequencies con Rise. Número 7. La X Top Dance. We've lost dancing. Here we've had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. marvelous. Número 6. La X Top Dance. Ya tenemos las 6:27 minutos en la X96.5. Estamos acompañándolos aquí en la X Top Dance. Este conteo que les hace un resumen de lo que pasa con la música dance en el mundo. Ustedes se conectan con nosotros en cualquier lugar del mundo donde estén en www.lax965.com. Por acá saludamos también oyentes que se reportan a través de nuestra línea WhatsApp, la línea que nos pone en contacto directo a Julián David. Está conmigo por acá conectado. ¿Dónde estás, Juli? ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Estás aquí en Cali o dónde andas? Dice, acá ando saludándolos. Qué bien por ese saludo. Kelly Pinto está por acá también a través de nuestro WhatsApp. Carlos Enrique Abello también se reporta. Jairo, Lita Hernández, Cristian Jiménez, Donny, Adri y Gloria también andan por acá conectados en el 318-860-9616. Gracias por esa compañía, por hacernos sentir que están allí. Permitirnos también llegar hasta la intimidad de su casa, de su vehículo, de su oficina, donde quiera que estén conectados con nosotros a esta hora. Avanzamos con una nueva canción, un par de canciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación, pero antes, este es mi primer recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. dos de los artistas de dance más famosos del mundo, Tim Trumbull y Afrojack, están unidos para crear esto que se llama Stay Mine. Es una canción algo melancólica, pero poderosa, con acordes de bajo que están allí muy bien marcados en medio de una melodía muy house. Siempre quise trabajar con Afrojack, nos divertimos mucho cada vez que estamos en la misma habitación. Realmente estoy feliz con esto. Esto fue lo que dijo Timmy Trumpet, recientemente acerca de Afrojack. Y por su parte, DJ Afrojack dice: Timmy y yo hemos sido amigos durante muchos años, así que es genial tener finalmente un disco juntos. Pues se refiere a esta canción que los une por primera vez, Timmy Trumpet y Afrojack, en esto que se llama Stay Mine, que es mi primer recomendado para hoy en la X Top Dance. Why should we take it slow when it feels like gold with you? Can see the end of the show, the part when I'm growing old with you. We made it through some highs and lows. Nothing that I'd undo. I'd wear it like a tattoo. Feels so right, it could go wrong. Is it too good to be true? As time goes by, will you love me? Will you love me? Say it, say it, say you'll still be mine. Start. We made it through some highs and lows. Nothing that I'd undo. I'd wear it like a tattoo. Feels so right, it could go wrong. Is it too good to be true? As time goes by, will you love me? Will you love me? Say it, say it, say you'll still be mine. Baby, hold me, say I'm the only. Se llama esto que nos trae Timmy Trumpet y Afrojack. Es nuestro primer recomendado hoy. ¿Les gusta? Bueno, cuéntenos si quisieran que esta canción hiciera parte de nuestro conteo a través de Twitter con el numeral Like is Top Dance. 6:32 minutos, va avanzando esta tarde y bueno, ya se puso de noche, prácticamente oscurece en la ciudad de Cali ya a esta hora. Y ustedes siguen en compañía nuestra aquí en la X96.5. Recuerden que a las 7 tendremos Residente X con una muy buena descarga de música electrónica, unos sets retro increíbles con mucho de house, mucho disco, funk, algo de high energy también. Ahí estarán nuestros DJs invitados mezclando sus canciones, sus mejores versiones retro, para que se programen con nosotros ahorita apenas terminemos la X Top Dance. Se conectan con el sonido de Residente X. Vamos a avanzar con dos posiciones más. Las casillas número 5 y número 4 son las que vienen a continuación en nuestro conteo. Posición número 5 para este que es un clasicazo de la música, que ha tenido la oportunidad de volverse tendencia a través de TikTok. Estamos hablando de Rasputin, la canción de Bonnie M, que ahora llega de la mano de Majestic en una versión renovada que le ha permitido pues tener un vitrinazo increíble luego de que fuera un éxito mundial en la década de los 70 y de los 80. Rasputin en versión de Majestic con Bonnie M sube de la posición número 9 y se ubica en la casilla número 5, ahí en la mitad de nuestro conteo. Escucharemos también la posición número 4, ahí se ubica Bad, canción que hacen juntos Joel Corey, Ray y David Guetta, luego de tener por muchísimas semanas como número 1 en buena parte del planeta y aquí en la X Top Dance también. La canción Head on Heart, Joel Corey pues regresa con esto que se llama Bad y lo hace al lado de la cantante británica Ray y producidos pues por David Guetta. Un track que también logra como capturar muy bien esos sentimientos de nostalgia que experimentamos durante estos últimos meses por todo lo que pasa en el mundo. Aquí está esta canción, se llama Bad y ocupa la posición número 4 en nuestro conteo. Posiciones número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top Dance. Tonight, I got a bed, but I'd rather be yours. to the right, yeah, I do it for you. And I got work in the morning, early, early in the morning. So who needs sleep when I'm rocking with you? Se llama Bad. Esta canción viene con la voz de Ray, una voz increíble del mundo dance, y la producción de David Guetta. Es una canción de Joel Corey. Que está, mejor dicho, considerando la idea de volverse a pegar muchísimo, como lo hizo la vez pasada con Head on Heart. Y sí, señores, aquí está el segundo recomendado para hoy en nuestro conteo. Aquí está esto que se llama Cream. Cream son un dúo proveniente de Bergen, en Noruega. Es un dúo formado por un par de hermanos, Daniel y Marcus Stettelbakken. No me va muy bien con este idioma, pero bueno, ahí hago lo que mejor puedo. Daniel y Marcus son hermanos y se centraron, digamos, en pulir su técnica desde muy temprana edad, produciendo muchísimos tracks en el mundo de la electrónica, y son el claro ejemplo de dos músicos compositores que están allí, muy pendientes, cada uno de sus canciones, de sus tracks, haciendo énfasis en el uso de instrumentos reales. Son muy juiciosos con el hecho de meterse al estudio y tener un instrumento real para producir su música, básicamente a través de pianos y percusión en vivo, que es lo que más utilizan, y esto se ha convertido prácticamente en su sello de distinción. Mi recomendado, el segundo, para hoy con Cream, se llama Take Control. To take control. desde Noruega, ellos son Cream. Como les decía, par de hermanos, Daniel y Marcus, con Take Control. Mi segundo recomendado hoy en nuestro conteo. Escuchan la X96.5. A esta hora nuestro conteo, la X Top Dance, que podrán revisar con esta edición actual, una vez terminemos esta emisión, a través de nuestra página web, la x965.com, y ahí también van a poder consultar nuestros recomendados de hoy. César Soto los acompaña en la X Top Dance. Continuamos con las casillas número 3 y número 2. ATV y Topic suben del lugar número 4 y se ubican en la posición número 3 con Your Love. Ya saben que esta es una versión un tanto renovada de un clásico de la música dance, una canción conocida por todos llamada 9 p.m. Till I Come, que está de regreso con esta, digamos, actualización que ha hecho ATV, que son sus propios autores, con la gente de A7S y con Topic, este grandioso productor alemán. Para esta oportunidad lo han llamado Your Love y sube una posición en nuestro conteo. Y escucharemos en la posición número 2 a Tiesto, que repunta del lugar número 3, sube una casilla y vuelve a ocupar el segundo lugar. Es un ex número 1 de nuestro conteo, pero aquí está en la casilla número 2, The Business, con el super DJ Tiesto, sonando en nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2. Número 3. La X Top 10. Passing every red light, I know I'm in over my head. A rebel that I don't hide. Remember all the words that you said. Even if the love was hurting, I'll be yours. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down. DJ Tiesto con The Business, nuestra posición número 2 en nuestro conteo. Tiempo para el último recomendado de hoy. Recomendado en la X Top Dance. Este artista es británico, se hace llamar Elderbrook y lanza este nuevo sencillo con una producción de Camelbat. Camelbat, que ya había tenido la oportunidad de trabajar con él y que, bueno, marca su reencuentro después de Cola, el éxito de Camelbat del 2017, que fue nominado un Grammy incluso. Esta canción se acompaña de su respectivo videoclip en el que se intercalan animaciones 3D de manera muy ingeniosa, cortadas entre paisajes urbanos de Seúl, en Corea. Este es el primer lanzamiento de Elderbrook en 2021, después de su debut Why Do We Shake in the Cold, que acumuló más de 200 millones de streams hasta la fecha. Multiinstrumentista, productor, cantante, compositor, Elderbrook, bueno, se ha ganado la reputación de ser un talento polifacético, muy cómodo además, explorando diversos géneros. Aquí está con Body. It's taking on my body. Edelbrook con esto tan exquisito que se llama Body. Es mi tercer recomendado para hoy. Si les gusta, me lo hacen saber. Ahí estoy con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Por ahí saludando a nuestro amigo Julián David, que andaba conectado hace un ratito desde Armenia, escuchando la X96.5, y me manda además su prueba de descargar la aplicación por donde nos está escuchando actualmente. Un abrazo hasta Armenia, en el bellísimo Quindío, ahí conectado con el sonido de la X Top Dance. Un saludito para ti, Julián David, gracias por esa sintonía tan bacana. También para Yesid y por acá también Claudia Marcela Rodríguez se reportan en ese número WhatsApp, 318-860-9616. Gracias por su compañía, soy Julio César Soto y los invito a seguir conectados con nosotros. 24/7 tenemos la mejor programación para este resto de fin de semana. Ahora arranca Residente X con una muy buena descarga de éxitos retro, súper mezclados por nuestros DJs para que tengan ustedes la mejor programación. Número 1. La X Top 10. Me voy, pero los dejo con el número 1 en nuestro conteo, que no es otro que Return con Nightcrawlers, que por una semana más están aquí en nuestro conteo en el primer lugar. Esta reedición de este super éxito llamado Push the Feeling On, donde participan no solo Nightcrawlers, sino también el productor Return y Mufasa y Hyperman, que son un par de estrellas de la internet, pues le han dado vida nuevamente a esto tan delicioso que han llamado Friday. Y es nuestro número uno en la X Top Dance. We finally here, right? Well, we... It's Friday then, it's Saturday, Sunday. What? It's life again, it's life again. It's life again, it's life again. Mm-hmm. Sunday, what?